Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana en punto, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y estamos a miércoles, mitad de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que hayan descansado y que estén muy felices y contentos. Y para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 45 grados Fahrenheit, tenemos un cielo soleado, un viento que corre a 14 millas por hora, una visibilidad de 10 millas. Siguen los vientos fuertecitos, así que hay que salir nuevamente pues preparados, abrigados, ¿no? Para cualquier cambio climático. Para el día de hoy, por lo general, se espera que el cielo esté más nublado que soleado. Ahorita en algunas áreas pues van a tener un cielo muy soleado por el área de Taylorsville, más o menos, y por el área de Murray, pero ahorita se va a tornar más a nublado. Hay una probabilidad de un 80% de que caigan precipitaciones el día de hoy, con temperaturas máximas de 50, mínimas de 41. Para el día de mañana, jueves, esperan máximas de 51. ¿Están escuchando bien? Máximas 51, con mínimas de 38, con cielos nublados, también con probabilidad de un 80% de precipitaciones. El día viernes descienden las temperaturas, máximas a 45, mínimas 37, con cielos nublados, también con probabilidad de un 80% de precipitaciones. Para el día sábado descienden aún más las temperaturas, máximas de 40, mínimas de 33, con cielos parcialmente nublados, con una probabilidad de un 100% de precipitaciones. Para el día domingo, máximas de 42, mínimas de 29, con cielos despejados, también con probabilidad de precipitaciones. Bueno, a partir del día sábado, que ya les había dicho cuando iba a bajar un poco más la temperatura, sábado, domingo, próximo lunes, e inclusive les puedo adelantar que el próximo martes, el miércoles en adelante aumenta un poquito la temperatura, pero sigue la probabilidad de nevadas. Esperemos que estos vientos se lleven la nieve a otro lugar, bueno, que desaparezca, ¿no? Que esté allá en las montañas donde no hay nadie, y así no afecta. Porque pues marzo con nieve, así como que mucha gente pues ya espera ir a la playita, ¿no? Y todo, y pues al parecer todavía aquí nos toca un poco de nieve. Pero como les digo, todo puede cambiar. Nada más siguen consultando ustedes el pronóstico el fin de semana para ver qué pasa la próxima semanita. Y con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical. Y ahorita regresamos rápidamente. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

El ex abogado personal del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está listo para contarle a un comité de la Cámara de Representantes que su antiguo jefe conocía de antemano que WikiLeaks publicaría correos electrónicos que perjudicaban la campaña presidencial de su rival Hillary Clinton. En un testimonio preparado obtenido por The Associated Press, Michael Cohen señala que Trump también le dijo de forma implícita que mintiese sobre un proyecto inmobiliario en Moscú. Cohen se declaró culpable de mentir al Congreso sobre el proyecto, algo que asegura que Trump sabía. Cohen apunta que Trump no le ordenó directamente que mintiera, sino que me habría mirado a los ojos y dicho que no hay negocios en Rusia, y entonces salí y mentí al pueblo estadounidense diciendo lo mismo. El letrado dijo el martes que los estadounidenses podrán decidir exactamente quién está diciendo la verdad cuando testifique el miércoles ante la Comisión para la Supervisión y Reforma del Gobierno de la Cámara en una audiencia pública que amenaza con opacar la cumbre entre Trump y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, en Vietnam. Cohen se puso en contra de su ex jefe y cooperó con la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre Rusia. En mayo empezará a cumplir su sentencia de 3 años de prisión tras declararse culpable de mentir al Congreso en el 2017 y de haber cometido violaciones de financiamiento de campaña cuando trabajaba con Trump. Estoy ansioso por mañana de poder contar con mis propias palabras mi historia a los estadounidenses, fue lo que dijo Cohen a reporteros. Y pues nada más les recuerdo que ahorita ya está haciendo su declaración en audiencia. Michael Cohen está declarando ante el Congreso. Y bueno, pues está declarando que Trump sabía sobre los mails filtrados por WikiLeaks. Y pues también está dando más información que ahorita más adelante se las voy a tener. Como les digo, ahorita está en vivo. Y bueno, también en otra información, Trump y Kim Jong-un inician su segunda cumbre nuclear. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder norcoreano Kim Jong-un, afables mandatarios de dos naciones hostiles, iniciaron el día de hoy su segunda cumbre con palabras de esperanza y una breve conversación en privado antes de sentarse a cenar y seguir conversando sobre las armas nucleares de Corea del Norte. Los dos sonrieron y se estrecharon las manos frente a una hilera de banderas estadounidenses y norcoreanas alternadas. Posaron para las cámaras antes de encerrarse para tete a tete privado, similar al de su primera reunión el año pasado en Singapur. Hicimos muchos progresos, dijo Trump acerca de su primera cumbre. Creo que el mayor progreso fue nuestra relación, es realmente buena. Preguntado si producto de esa cumbre habría una declaración política para poner fin a la guerra de Corea, Trump dijo, veremos. Kim dijo que tenía confianza en obtener los grandes resultados que complacerán a todos. El lugar del encuentro fue el hotel colonial y neoclásico Sofitel Legend Metropole en el distrito histórico de Hanoi. Alexandria Ocasio-Cortez responde a Ivanka Trump como una persona que ha trabajado. La representante neoyorquina nacida en el Bronx, Alexandria Ocasio-Cortez, respondió a las críticas de la hija y asesora del presidente Donald Trump, Ivanka Trump, sobre su propuesta de un nuevo acuerdo verde. Como una persona que en su vida de hecho ha trabajado por propinas y por un salario a la hora, en vez de que me lo hayan tenido que contar de segunda mano, te puedo decir que la mayoría de las personas quiere recibir una paga que alcance para vivir, dijo en inglés la recién electa legisladora en su cuenta de Twitter, sin mencionar de manera directa a la aludida de Trump. Un salario digno no es un regalo, es un derecho. Los trabajadores frecuentemente reciben una paga menor al valor que crean, añadió la demócrata descendiente de una familia puertorriqueña radicada en Nueva York. Los comentarios fueron una respuesta a las declaraciones de Ivanka Trump a la cadena Fox News, donde criticó la propuesta del nuevo acuerdo verde. No creo que la mayoría de los americanos en el fondo de su corazón realmente quieran que les regalen algo, dijo la asesora presidencial. La gente quiere trabajar por lo que recibe. Así que creo que esta idea de un mínimo garantizado no es algo que la mayoría quiera. Quieren la habilidad para conseguir un trabajo, quieren la habilidad para vivir en un país donde la movilidad ascendente sea una posibilidad. La propuesta de la representante que presentó junto con el asesor demócrata de Massachusetts, Ed Markey, plantea una reducción drástica de las emisiones de gases de efecto invernadero junto con un programa de empleos que asegure un salario digno para todas las personas que así lo deseen, para Ocasio-Cortez. Sin embargo, los salarios actuales no reflejan la productividad de los trabajadores, razón por la cual cree que estos deberían incrementarse de manera universal. Y Estados Unidos avisa a Maduro que dañar a Guaidó sería una de sus últimas decisiones. El gobierno de Donald Trump advirtió al presidente venezolano Nicolás Maduro que cualquier daño contra el líder opositor Juan Guaidó sería una de sus últimas decisiones y consideró irresponsable descartar el uso de la fuerza en Venezuela acordada en el Grupo de Lima. Así lo dijo en una llamada telefónica con periodistas un alto funcionario del gobierno, quien señaló que el asesor de seguridad nacional, John Bolton, ya advirtió de que cualquier daño hacia Guaidó conllevaría serias consecuencias de los Estados Unidos e incluso de sus socios en la región. Francamente, creo que sería la peor decisión y a lo mejor una de las últimas decisiones que tomaría Nicolás Maduro si algún tipo de daño le caería a Juan Guaidó, añadió el funcionario que habló bajo condición de anonimato. Guaidó, quien se proclamó presidente interino de Venezuela, salió de Venezuela el pasado 22 de febrero para asistir al concierto de Cúcuta en Colombia y posteriormente asistió el lunes en Bogotá a la reunión del Grupo de Lima. Maduro ha dicho que Guaidó tendrá que hacer frente a la justicia que le prohibió abandonar el país en enero mientras avanza una investigación en su contra. Consultado sobre la decisión de los países del Grupo de Lima de rechazar la vía militar en Venezuela, el funcionario de la administración estadounidense aseguró que respetan esa postura, pero recordó que Estados Unidos es solo observador de ese mecanismo. Y un ex marine estadounidense fue entregado a ICE por ser hispano. Se burlaron de su padecimiento. La Unión Americana de Libertades Civiles, la CLU, acusó que agentes de inmigración y control de aduanas detuvieron a un veterano solo por su origen hispano. La organización indicó que los registros muestran que Kurt Van Der Kooi, capitán de la policía de Grand Rapids, Michigan, entregó a Gilmer Ramos Gómez por su origen hispano, de acuerdo con NBC News. El oficial además se burló de su padecimiento psicológico. Además, Van Der Kooi se burló de la discapacidad de Ramos Gómez, quien es un ex marine originario de Michigan que sufre de trastorno de estrés postraumático. Aquí hay un oficial que ve a alguien que es latino, que tiene un nombre que suena latino y se comunica con ICE, dijo Miriam Aukerman, abogada de ACLU. Los documentos muestran una línea de tiempo de los eventos relacionados con el arresto de Ramos Gómez y la posterior detención por parte de ICE. El hombre fue arrestado el 21 de noviembre luego de presuntamente provocar un pequeño incendio, dar la alarma y entrar en un helipuerto en un hospital en Grand Rapids, tras lo cual fue detenido y entregado a ICE a pesar de tener su pasaporte en el momento del arresto. Tomaron una fotografía de su pasaporte cuando registraron su propiedad como evidencia. Sabían que era un ciudadano estadounidense, dijo Aukerman. Más tarde, las autoridades confirmaron que Ramos Gómez tenía problemas de salud mental cuando la historia fue dada a conocer por los medios de comunicación. Van Der Kooi afirmó a ICE que Ramos Gómez era un extranjero indocumentado. Incluso la agencia migratoria defendió que así era. El hombre estuvo detenido hasta el 17 de diciembre, luego de que el abogado demostrara que era un ciudadano estadounidense. El departamento de la policía de Grand Rapids reconoció que el oficial que detuvo por ser hispano a Ramos Gómez cometió faltas, pero se desconoce si será sancionado. (Risa) y el clima rompe marcas en todo Estados Unidos durante este mes de febrero. La temporada invernal se acerca a su fin, pero dejó récords para el mes de febrero. Varias regiones reportaron récords de nieve y lluvia a lo largo del mes. Eau Claire, Wisconsin, recibió 48 pulgadas de nieve, lo que supera las 35 del año de 1929. Algo similar ocurrió con Minneapolis. Ahí cayeron 36.2 pulgadas, mucho más que el récord que se tenía de 26.5 desde 1962. En la Sierra Nevada de California, Mammoth Mountain recibió 198 pulgadas hasta el 22 de febrero, el mayor número desde 1970. La lluvia también hizo estragos en el sur del país. Nashville, Tennessee, tuvo 13.47 pulgadas de precipitación por encima de las 12.37 pulgadas del año de 1880. También hubo nuevas marcas en Tupelo, en Mississippi, 15.48. Knoxville, Tennessee, 12.83 y Huntsville, Alabama, 12.60. Lo curioso de febrero es que en Florida varias ciudades tuvieron récords de calor. Gainesville y Vero Beach tuvieron días de 89 grados Fahrenheit. En el sur, Naples rompió una marca el 19 de febrero al llegar a los 90 grados Fahrenheit. ¿Cómo ven? ¡Wow! Increíble, ¿no? Y bueno, ahora nos vamos a ir con información deportiva. Y Estados Unidos invita a CONMEBOL para la Copa América Continental 2020. CONCACAF avaló la idea de la Federación de Estados Unidos de invitar a las 10 selecciones de la CONMEBOL para hacer un torneo en conjunto en el 2020, tal y como lo hicieron en el 2016 en suelo estadounidense, donde Chile se alzó con el título de la Copa América Centenario. A través de un comunicado, la CONCACAF dio a conocer su aprobación al torneo, ya que no interferiría con la realización de la Copa de Oro, la cual después de la edición 2019 se volverá a jugar en el 2021. CONCACAF ha recibido la comunicación enviada por la Federación de Fútbol de los Estados Unidos a las asociaciones miembro de CONMEBOL. Consideramos esta oportunidad de manera positiva, ya que no pretende reemplazar ni sustituir ninguna futura edición de la Copa de Oro de CONCACAF y complementa nuestra visión de continuar brindando oportunidades para que nuestras asociaciones miembros jueguen fútbol competitivo al más alto nivel, fue lo que estableció el comunicado. Y Maradona y sus Dorados eliminaron al Atlas. Dorados, de la mano de su técnico Diego Armando Maradona, eliminaron al Atlas de los octavos de final de la Copa MX y lo hicieron a través de los penaltis 4-2, ya que el marcador en su fase regular terminó empatado a 0. Ahora el Gran Pez se alista para enfrentar en los cuartos de final, ya sea a Pumas o a Zacatepec. Los rojinegros trataron de dominar desde el principio del juego a los de Culiacán y apenas al minuto 8 Facundo Barceló remató con la cabeza para mandar al esférico a un costado del marco defendido por Gaspar Servio. El zorro tenía de alguna manera el control del partido, pero estaba siendo ya inoperante y los dirigidos por Diego Armando Maradona comenzaron a llegar a la portería de Pepe Hernández, quien tenía que estar alerta por las insinuaciones del rival. Vino la conclusión del primer tiempo, el juego se fue empatado a 0 goles y con pocas emociones registradas en la memoria de los asistentes. Para la parte complementaria, la historia no cambió mucho a los primeros 45 minutos, aunque con menos certeza para ambas escuadras en sus arribos. Una llegada nada más se presentó al marco de Dorados. El joven Joel Pérez sacó un tiro potente que el guardameta rechazó bien al minuto 57. Después el juego se volvió tosco y la definición de la serie tuvo que darse a través de los penaltis luego de empatar a 0 en el tiempo regular. Los de Culiacán fueron certeros desde los 11 pasos. En los 4 tiros les tocó hacer y vencieron al portero Pepe Hernández. Los villanos de los zorros fueron Clifford Aboguet y Jairo Torres, quienes fallaron sus oportunidades para dejar el marcador 4-2.

invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 19 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho y ahorita te voy a dar un poco de información de lo que se está hablando en estos momentos, pues donde está testificando el ex abogado Michael Cohen, que está testifica pues información sobre Trump. Ahorita te voy a dar un poco de información, lo que ha salido por el momento. Ahorita está en vivo, recuerden que lo están transmitiendo por CBS. Y bueno, pues les decía, también les tengo noticias de tecnología. Yo creo que la mayoría de nosotros utilizamos las aplicaciones como Facebook y WhatsApp, ¿verdad? Pero han descubierto que los grupos de familia de WhatsApp crean ansiedad. Y aquí pues dan información de cómo escapar de ellos. Es obvio, ¿no? Que si estás en un grupo de amigos y alguien manda un mensaje a las 2 de la mañana, pues no te puedes alterar, ¿verdad? Porque dicen, tal vez andan de party o qué sé yo. Pero si estás en un grupo de familia en el que nada más están tus padres o tus hermanos y pues nada más la familia en sí, y te mandan un mensaje a las 2 de la mañana, obviamente que te puede causar ansiedad y dices, pues, ¿qué está pasando, verdad? Entonces, eso es algo como lógico, ¿no? De comprender, pero también no necesariamente tiene que ser porque te mandan un mensaje a las 2 de la mañana. Bueno, pues el celular, cuando no lo tienes en silencio y te están mandando mensajes a través de un grupo, pues puede ser muy molestoso, ¿no? A veces uno quiere silenciar todas las notificaciones de los contactos, pero eso también incluiría pues a tu familia, a tus seres queridos. Y el silencio de las cadenas de mensaje con más de 3 personas, por completo con los grupos de familiares, por lo general se les recomienda, o la mayoría de la gente silencia las notificaciones para que no estén haciendo tanto ruido durante el día, ¿no? Y eso es un gesto pequeño que dicen que ayuda, ese pequeño gesto, para que una persona esté tranquila. En cambio, si tiene el sonido, o bueno, el audio elevado o a volumen, que no esté en silencio, pues cada mensaje de texto que te llegue pues te puede causar ansiedad. Nancy Cheever, profesor de comunicación de la Universidad Estatal de California, Dominguez Hill, en Estados Unidos, investigó cómo los celulares afectan a nuestro estado de humor y dice que estar constantemente conectados a través ya sea de los emails, de los textos y las redes sociales es una garantía para experimentar ansiedad. Y yo, la verdad, aunque no hagan el estudio, yo creo que todos lo vemos, ¿no? Sobre todo en los pequeñitos. Bueno, si en un adulto siente ansiedad de por qué no trae el celular o qué sé yo, ahora un niño que estaba ya acostumbrado, los que tienen pues celulares o tablets, o los que les han dado sus padres, les causa ansiedad cuando no los tienen y se empiezan a enojar o aburrir, qué sé yo, ¿no? Y bueno, tal como lo explicó Scott Bia, un psicólogo de la clínica Cleveland en Ohio, al periódico británico Daily Mail el año pasado, comprobó constantemente que las notificaciones pueden reducir la productividad en un 40%. Pues imagínate, estás trabajando y de repente te llega un mensaje, te llega otro mensaje y pues ahí te descuidas. Y después, cuando ya regresas a tu trabajo, ya pasaron como media hora, ¿no? o a lo que o a la actividad que estuvieras haciendo. A veces es posible ignorar mensajes del trabajo, pero no puedes tomarte la licencia de hacer un descanso a la hora de escribirte con tu familia. En un artículo para Psicología Today o Psychology Today del 2014, la psicóloga social Teresa DiDonato de la Universidad Loyola en Maryland, Estados Unidos, escribió que mandar mensajes constantemente puede crear un ciclo de mantenimiento de relación móvil, según el cual los individuos sienten una dependencia excesiva que pueden llegar a violar tu sentido de privacidad y autonomía. Por eso es que cuando inició Facebook, obviamente la gente estaba más adicta a la red social. Hoy en día también están adictas, obviamente no, es cuando, si nos conectamos diariamente al Facebook ya es una adicción, porque ya se hizo más que un hábito. Una cosa es que nada más te conectes por un momento durante el día y ya, pero si estás conectando ya 2, 3, 4 veces más de eso, ya es una adicción. Y bueno, pues de aquí es donde viene el ciclo mantenimiento de relación móvil. ¿Por qué? Porque te mantienes conectado con tu celular, ya sea porque estás enviando textos o le envías a alguien que no te ha enviado, para mantenerte, ¿no?, conectado a, pues, a las redes sociales. Sin mandar mensaje comienza a resultarte frustrante o estresante, o si te sientes saturado, saturada, atrapado por ello, es un buen indicador de que necesitas poner límites. Eso fue lo que dijo Dana Gionta, la psicóloga clínica en Connecticut, coautora junto con Dan Guerra de From Stress to Center en el 2015, y ellos decían que podría traducirse en español como de estresado a centrado. Entonces hay que poner límites, hay muchas cosas que podemos hacer. Muchas veces por matar el tiempo nos ponemos con el celular a leer lo que sea, andar viendo las redes sociales, viendo memes, viendo videos, y yo creo que eso es lo que realmente después hace que ya se fue el día, o sea, ya se fue el mes. Entonces, ¿por qué? Porque estamos distraídos, estamos, inclusive llega uno a ponerse molesto, según estas personas, bueno, esos psicólogos en las clínicas al momento de hacer todos esos estudios, descubrieron que la gente, pues al momento de recibir muchos mensajes, ya sean notificaciones por el Facebook, por el WhatsApp, por el Twitter, por el Instagram, por todas las redes sociales, pues lleva a que la persona realmente se empiece a estresar e incluso molestar, ¿no? Y bueno, pues ya sabes, si tú quieres evitarte todo este estrés, no tienes que atacar, ¿no? No tienes que atacar a tu celular, simplemente dejarlo a un lado, ¿no? Hay mucha gente también que te ataca a través de las redes sociales, a través de comentarios o simplemente que no comparten alguna opinión. En lugar de atacarles ahí, sí, o sea, no te defiendas, simplemente trata de no, pues, causar más polémica, ¿no? Y simplemente, pues, retirarte de todo ese tipo de comentarios, porque mucha gente nada más está para buscar la contra y hacer enojar a otra gente. Entonces, ¿de qué te sirve? ¿Verdad que no sirve de nada? Y bueno, ya sabes, realmente sí te causa estrés, realmente te puede llegar a quitar mucho de tu tiempo, te quita mucho, nos quita mucho tiempo el estar conectados a un celular, al menos que trabajes con él, que sea tu medio de trabajo, pues es ahí aceptable, ¿no? Y aún así, los que trabajan constantemente con el celular, o sea, también quieren dejarlo a un lado, ¿no? Se sienten asfixiados. Y bueno, pues ya sabes, tienes que poner límites entre los miembros de tu familia y tú para que no se hagan adictos a los celulares, a las redes sociales y sobre todo los grupos, ¿no? Que empecé con los grupos de familia de WhatsApp, que sí crean ansiedad, y pues ya tú puedes escapar de ellos poniendo límites. Y bueno, también lo otro que yo te decía era acerca de Michael Cohen, lo que está sucediendo en estos momentos. Una de las cosas que ya se pueden decir es que Michael Cohen dijo que Trump es un racista, un estafador y un tramposo. Michael Cohen, ex abogado del presidente Donald Trump, abrió su testimonio ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, donde calificó al mandatario como racista, estafador y tramposo. La sesión, liderada por el demócrata Elijah Cummings, intentó ser pospuesta por republicanos, alegando reglas de procedimiento, afirmando que no habían recibido a tiempo la documentación que presentaría Cohen. La moción obviamente fue negada. Y lo que dijo Michael Cohen fue lo siguiente: me avergüenzo porque sé lo que es el señor Trump, comenzó su testimonio Cohen, a quienes los republicanos calificaron de criminal convicto que en un par de meses pisará la cárcel. Él es un racista, él es un estafador, él es un tramposo, fue lo que dijo. Cohen aseguró que cuando el presidente Trump ya era candidato, sabía que su asesor Roger Stone tenía conversaciones con Julian Assange de WikiLeaks sobre correos electrónicos del Comité Demócrata mucho antes de que ese escándalo estallara. Le presentó al comité hoy varios documentos, fue lo que dijo el abogado en referencia a otros escándalos que han envuelto al presidente, como el pago de la estrella de cine porno Stormy Daniels, para no hablar del amorío que tuvieron. Y esos incluyen una copia de un cheque que el señor Trump escribió desde su cuenta bancaria personal después de convertirse en presidente, para reembolsarme los pagos en efectivos que hice para cubrir su aventura con una estrella de cine para adultos y evitar daños en su campaña, fue lo que apuntó. Y de hecho, pues ahorita que estaba viendo el video, sí estaba poniendo en evidencia ese cheque con la firma del presidente. También señaló que también entregará copias de los estados financieros del 2011 al 2013 que entregó a instituciones como Deutsche Bank, una copia de un artículo con la caligrafía del presidente Donald Trump que informaba sobre la subasta de un retrato de él mismo, pero sobre el que hizo arreglos con el postor antes de tiempo y luego le reembolsó el dinero a cuenta de la Fundación Trump, supuestamente sin fines de lucro, pero la imagen ahora pende en uno de sus clubes de campo. También entregará copias de las cartas que escribió bajo la dirección del presidente Trump, en las que amenaza a su escuela secundaria, a las universidades y al College Board a no dar a conocer sus calificaciones. Espero que mi presencia aquí hoy, mi declaración de culpabilidad y mi trabajo con las agencias de cumplimiento de la ley sean pasos en el camino de la redención que restaurará la fe en mí y ayudará a este país a entender mejor a nuestro presidente, fue lo que dijo Cohen. A su declaración sigue una sesión de preguntas y respuestas de los representantes y la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, descalificó esta semana el testimonio de Cohen al acusarlo de criminal convicto. Y bueno, ahorita pues está todavía respondiendo las preguntas y pues sí, está muy intenso este testimonio, se podría decir, ¿no?, de Michael Cohen. Bueno, pues más adelante va a haber más información, ustedes pueden consultarla. Como les digo, ahorita en vivo están pasándolo por CBS y por internet y por la televisión. Y bueno, con esto nos vamos ahí ya directamente con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz que ya comenzamos. Venus versus Marte. Un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio.

al asumir que necesitas ser dominado. La verdadera solución descansa enteramente en alcanzar el dominio por medio del amor. En el ínterin, no obstante, la sensación de conflicto es inevitable, ya que te has colocado a ti mismo en una posición en la que crees en el poder de algo que no existe. La nada y el todo no pueden coexistir. Creer en uno es negar el otro. El miedo no es nada realmente, y el amor lo es todo. Siempre que la luz irrumpe en la oscuridad desaparece. Lo que tú crees es cierto para ti. En este sentido, la separación ha ocurrido, y negarlo sería utilizar incorrectamente la negación. Concentrarse en el error, no obstante, no es más que otro error. El procedimiento correctivo inicial consiste en reconocer temporalmente que hay un problema, mas solo como señal de que tiene que ser corregido de inmediato. Esto da lugar a un estado mental en el que la expiación puede ser aceptada sin demora. Debe señalarse, no obstante, que en última instancia no puede haber transigencia alguna entre lo que lo es todo y lo que no es nada. El tiempo es esencialmente un recurso por medio del cual se puede abandonar toda idea de transigencia al respecto. Este proceso parece ser gradual debido únicamente a que el tiempo en sí comprende intervalos que no existen. La creación falsa hizo que esto fuese necesario como recurso de corrección. La aseveración: ¿por qué tanto amó Dios al mundo que le dio su unigénito Hijo, para que todo el que crea en él no perezca, mas tenga vida eterna? Necesitas solamente una leve corrección para que tenga sentido en este contexto. Se lo dio a su unigénito Hijo. Debe observarse con especial atención que Dios tiene solamente un Hijo. Si todas las creaciones de Dios son hijos suyos, cada una de ellas tiene que ser parte integral de toda la filiación. La filiación en su unicidad trasciende la suma de sus partes. Este hecho, no obstante, queda velado mientras falte una sola de ellas. Por eso es por lo que, en última instancia, el conflicto no puede resolver hasta que todas las partes de la filiación hayan retornado. Solo entonces podrá comprenderse lo que en el verdadero sentido de la palabra significa plenitud. Cualquier parte de la filiación puede creer en el error o en la incompleción si así lo elige. Sin embargo, si lo hace, estará creyendo en la existencia de algo que no existe. Lo que corrige este error es la expiación. Ya he hablado brevemente acerca de la condición de estar listo, pero tal vez pueda ser útil mencionar aquí algunos puntos adicionales. Estar listo es solo el prerrequisito para que se pueda lograr algo. No se debe confundir una cosa con la otra. Tan pronto como se da la condición de estar listo, también se da en cierta medida el deseo de querer lograr algo, si bien este no es necesariamente un deseo indiviso. Dicha condición de estar listo no es más que el potencial para que pueda tener lugar un cambio de mentalidad. La confianza no puede desarrollarse plenamente hasta que no se haya alcanzado un dominio total. Hemos tratado ya de corregir el error fundamental de que es posible dominar el miedo, y hemos enfatizado que el verdadero dominio solo se puede alcanzar por medio del amor. Estar listo es solo el comienzo de la confianza. Tal vez pienses que esto implica que tiene que transcurrir mucho tiempo entre el momento en que estás listo y aquel en el que alcanzas el dominio. Pero permíteme recordarte que el tiempo y el espacio están bajo mi control. Y bueno, con esto finalizamos este tema, causa y efecto. Está muy bonito lo que nos dice, y vuelve a recordarnos, ¿no?, sobre de cómo estamos, o estamos en el miedo o estamos en el amor, ¿no? Pero no podemos estar en los dos, igual que la oscuridad y la luz. Y nos habla también nuevamente de la unicidad. Recuerden que La unicidad, bueno, según el diccionario de la Real Academia Española, significa calidad de único. Y aquí en el libro se le dio un nuevo significado. Y se utiliza unicidad exclusivamente para traducir la palabra inglesa oneness, que en su aceptación es calidad, estado o hecho de ser uno, ¿no? Y bueno, una de las partes que a mí me gustó mucho, ¿no?, en esta parte donde nos dice acerca del conflicto, de que como nosotros creamos todo lo falso, ¿no? Bueno, tenemos las creaciones falsas. Al momento de que nosotros estamos eligiendo entre el amor y el miedo, pues ahí es donde se da el conflicto. Cada vez que nosotros tenemos un problema, un conflicto, llámese como se llame, con personas o con tus pensamientos o con tu pasado o con el futuro que no existe, o sea, cualquier conflicto que tengas es porque estás entre el miedo y el amor. O sea, hay algo que sí te está diciendo, a ver, ¿por qué no aceptas el amor? Pero también hay algo que te está diciendo, no, es que tienes que hacer esto y si no lo haces te puede pasar esto. Entonces ahí está también el miedo, ¿no? Y ya se nos ha dicho también que nosotros creemos que no podemos controlar el miedo, ¿no? Sin embargo, nosotros mismos lo inventamos. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos ese miedo si nosotros fue una invención de nosotros? Porque a veces parece que está fuera de nuestro control. Y cuando nosotros resolvemos este error, el miedo va a desaparecer. Cuando nosotros le damos más valor o le damos esa fuerza que nos causa el tener miedo, pues estamos asumiendo, ¿no?, que no podemos tener una solución o que no podemos ver realmente la verdadera solución. Y la verdadera solución, nos recuerda el libro, que descansa enteramente en alcanzar el dominio por medio del amor. Cada vez que nosotros pues analizamos una situación, una experiencia, y la vemos realmente con amor, entonces el miedo desaparece, porque no pueden coexistir los dos, el amor y el miedo. Ya nos dijo también que creer en uno es negar el otro. Si creemos en el amor, pues realmente pues es lo más maravilloso, ¿no? Desaparece el miedo. Pero si creemos en el miedo y también pensamos que creemos en el amor, pues no, eso es mentira, ¿no? Entonces, la causa y efecto a esto se refiere, ¿no? El milagro como el miedo proceden de pensamientos. Si no eres libre de elegir uno, tampoco serás libre de elegir otro. Si tú eliges el milagro, rechazas el miedo, aunque solo sea temporalmente. Hoy, pues se nos invita a que no estemos temerosos del mundo, temerosos de lo que estés haciendo ahorita, de lo que estés pensando, de lo que vas a hacer en un segundo. No tengas miedo, porque hay que tener miedo de Dios. Nadie tiene miedo de Dios. No tengas miedo a Dios, no tengas miedo a ti, no tengas miedo a lo que está a tu alrededor. Hemos percibido erróneamente o hemos creado falsamente si creemos que tenemos miedo, porque así lo hemos fabricado, ¿no? Pero en ese momento podemos recordar que el miedo no existe, que nuestros pensamientos se han equivocado, ¿no? Pero pueden regresar a la verdad. Pueden regresar a decirnos, bueno, lo único que existe es el amor. Y ese temor se va a desaparecer. Totalmente se va a desaparecer. Entonces es como si fuera, cuando creas falsamente, es cuando uno no puede sino sufrir, no puede tener otro estado, ¿no?, emocional. Nos dice que el principio de causa y efecto se convierte en un verdadero catalizador, aunque solo sea temporalmente. Causa es un término que le corresponde propiamente a Dios, y su efecto es su Hijo. Entonces, si recordamos que causa y efecto es algo positivo o algo bonito que viene de Dios hacia su Hijo, entonces, si viene de Dios lo que estás viviendo y va hacia ti, entonces no tengas miedo, no hay nada que temer

y la fortaleza es la impecabilidad, y tú sigues siendo tal como Dios te creó. Él se aseguró de que tú fueses impecable, y tiene que ser necesariamente la garantía de tu fortaleza y de tu luz. Cualquier oscuridad que sientas miedo desaparecerá cuando reconoces pues la gloria del Hijo de Dios, que ese eres tú. Soy tal como Dios me creó, soy su hijo eternamente. Y con eso finalizamos el tema, vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. De la mañana con 55 minutos, ya regresamos y pues nuevamente no nos da tiempo para una pausa musical, así que nos vamos a ir directamente con la recetita de salud. Y el día de hoy es otro remedio, llevamos 3 días con este, para combatir la ansiedad, ¿no? Si tú quieres bajar de peso o simplemente quieres dejar de estar comiendo tanto, pues lo ideal sería, ¿no?, que combatiera uno la ansiedad, ¿no?, que es la que nos causa la obesidad también, porque si estamos siempre pensando en comida y comida y comida, pues obviamente no nos va a hacer cumplir metas cuando uno quiere bajar de peso. Y bueno, pues este es un juguito súper sencillo que funciona y te ayuda a aliviar la ansiedad por la comida dulce debido a que es rico en la vitamina C. ¿Y cuáles se imaginan? Si pensaron en el jugo de naranja, pues están en lo correcto. Tómate un vasito de jugo de naranja y eso te va a ayudar a combatir la ansiedad por la comida dulce. O sea, que si te antojan los panes, los pastelitos, las galletas, todo lo que tenga que ver con dulce, pues se te recomienda que te tomes un vasito con jugo de naranja o simplemente te comas una naranja, ¿no? Y eso te va a ayudar. Y ayer te dije que si se te antojaba algo salado, ¿te acuerdas? Que para las comidas saladas te recomendaban comer pepinillos en vinagre. Entonces ahí ya tienes ahora, si se te antoja salado, si se te antoja lo dulce, pues ya tienes los dos, ¿no? Y así es súper sencillo lo que vas a hacer cada vez que tengas hambre entre comidas, tomarte un juguito de naranja. Y ahora nos vamos a ir con la reflexión del día de hoy, que se titula La botella de leche.